Canal Osera presenta Osera Podcast. Ethan, Mariluz y Marco emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Saludos excursionistas y bienvenidos a nuestro programa número 36. Como veis, que rima con 36, seguimos trabajando para grabar en verano. ¿Qué es? ¿Te has arreglado la voz? Porque el último programa parecía que te hubieras puesto fina de cazalla. Bueno, aquí tengo un par de caramelillos de menta para ir tirando y bueno, ya veremos si puedo terminar el programa con voz. Si no, pues ya vais hablando vosotros, yo me callo. Sí, seguro que con lo que te cuesta a ti callarte, cuando tienes un micrófono delante, no vamos a conseguir decir nosotros ni media. Pero si no paras de largar. Vale, venga, me tomo un caramelo y empezamos con el sumario. Bueno, con lo poco que dura el sumario no creo que te dé tiempo para caramelos, ¿eh? Como siempre, empezaremos con el resumen de la semana de canalosera.com. Así dejaremos espacio para nuestros temas principales. No hay dos sin tres, un estreno que vieron Marco y Mariluz en el cine. Y luego Godzilla, un estreno que vimos los tres. Ya sabéis lo que va ahora. Música y empezamos. Venga, ya estoy aquí. Empezamos con nuestro curro semanal con un par de novedades. Nunca paramos de poner novedades. Nunca paramos. El lunes empezamos con la primera novedad, que fue el primer reportaje en exteriores que hemos realizado para el portal. No te tires flores, que esto lo hizo sobre todo Gaby del despacho del doctor Beckman. Sí, la verdad es que se le ocurrió a él. Fue... Sí, el que ha montado, el que ha hecho todo el montaje. Esto va, va del día que estuvimos en el retrocine, que ya lo comentamos por aquí, que Gaby se llevó la cámara y estuvo haciendo entrevistas, estuvo Antonio Warnet haciendo entrevistas, estuvimos haciendo una pequeña presentación del podcast del doctor Beckman y estuvo divertido. Y el reportaje que hizo Gaby pues estuvo muy chulo de lo que allí se vio. Se vio también a Darjeeling Pop. A Darjeeling Pop, un poquito de canción para que veáis lo buenos que son nuestros amigos. Sí, y bueno, no fallamos tampoco el lunes, por la tarde pusimos el programa 35. Con nuestra visión de Al filo del mañana y El templo del oro. Un programa marcado por mi melodiosa voz. Cazallera, casi no acabó el programa, pero oye, al final terminamos y salió. ¿Me habéis cambiado de opinión sobre las películas que vimos en ese programa? No. Ya ni te acuerdas. Ya no. Bastante ya tengo con tener en la cabeza lo que vamos a comentar hoy y las películas que hemos visto así últimamente como para acordarme del programa 35. Así que casi que mejor que pasamos a al martes. Al tráiler de... El tráiler time. De la semana. El martes pusimos el de Open Windows, la nueva película de Nacho Vigalondo. Que una película de Nacho Vigalondo que hizo Los Cronocrímenes, que no hemos visto, hizo no, Extraterrestre, visto. Que sí que hemos visto, la vimos tú y yo en el cine. Vimos en el cine. Sí, es una película española, sale Michel Jenner. Y son se supone que hay una invasión extraterrestre y son dos chicos que se han quedado en el piso de ella. Y luego aparece un tercero y... Es todo muy naif, con muy poquitos actores y tal. Y está ya va de nivelito, porque son actores extranjeros. Está el Ayahud y Sasha Grey, que viene del cine de adultos, que está intentando hacerse sitio en el cine convencional. Y el trailer tiene una pinta así intensa. Sí, además son de los trailers chulos. Los que no te cuentan... Te cuentan lo que puedes ver, pero no te... Exactamente, sí. No te cuentan el argumento. No te cuentan medio argumento. Sí, tiene buena pinta, la verdad es que yo por lo menos llama. Yo lo he visto, pero en la trama que vosotros estáis contando y tampoco se me ocurre nada que comentar. Porque no lo he entendido muy bien cuando lo he visto. No, hay más que intentar que lo entiendas, intentan ponerte ya en tensión en el tráiler. Bueno, pasamos a... Ya veis que Ethan es ahora el que tiene... Ese ha sido Ethan, que es el que va a coger voz cazallera. Voz cazallera, sí. Por la tarde del martes, Elios nos volvió a acercar al universo de Paul Auster. Con la reseña de la novela de Mr. Vértigo. hay poco que comentar porque no he leído la novela y bueno, ya he ido insistiendo con Paul Auster y al final me va a hacer estrenarme con el famoso escritor. Pues nada, echadle un vistazo al artículo y a lo mejor nos podéis comentar vosotros a ver si lo habéis leído, qué os parece. Con esto pasamos al miércoles y ahí pusimos otro estreno. Sí, Ethan, que se estrenó por fin como columnista con su visión de la película Pancho, el perro millonario. Sí, porque ha sido el único que la ha visto. ¿Y sí. ¿Qué tal la experiencia de escribir? ¿Te gustó? Me gustó ese. Y ya ese fue mi segundo artículo, el primero aún no lo ha colgado Marco. Claro, el primero hay que darle una vueltecita y darle forma y a ver si para la semana que viene o para la otra lo publicamos. O sea que tenéis en breve otro artículo, sí, de Ethan. A ver si... Ya está preparado, solo falta estructurarlo bien. A ver si coges carrerilla y te gusta el tema de escribir y cada vez lo vas haciendo más largos. Uh-huh. Y tras leer a Ethan, leemos a Mariluz, que nos deja su opinión sobre un juego de Android. El Gridlers Plus, al que nos hemos viciado un poco los dos. Y ahora eres tú el de la voz cazallera. Sí, estamos bonicos aquí grabando. Contándonos. Pues sí, estuvimos probando juegos nuevos para comentaros y uno de los que probamos fue este, el Gridlers Plus. Plus. Gridlers más. Al final es pasatiempo. Yo voy a confesar que os he visto jugar mucho. He leído el artículo y todavía no sé de qué demonios va. O sea, se ve que mi cerebro no da a vuestro nivel tridimensional porque me pierdo. Pero bueno, vamos, si os gustan los juegos de lógica y tal, vamos, a ellos les gusta mucho y se pasan horas ahí enganchados. Sí, es un juego de lógica, al final. Una especie de sudoku, o sea, es ese estilo de juego. No es que sea realmente se parezca al sudoku, pero es el estilo este de razonar, de tener filas y columnas. De puzzles. Exacto, y estilo puzzle. Y es un pasatiempo que yo ya había jugado en lo que es en revista, o sea, en papel. Ah, pues yo no, yo... Y yo, es que yo tampoco, en revista tampoco, solo en el móvil de mi madre. Las cosas de pensar, no... Sí, al final se trata de hacer un dibujo, digamos, tienes una parrilla de filas y columnas y tanto las filas como la columna se dice cuántas casillas seguidas... De cada color. Exacto, cuántas casillas seguidas tienes que pintar de un color determinado. Solo que hay veces, en los más fáciles... Es todo negro, no hay colores. Vale. De todas maneras, tampoco entramos en detalle, para eso está el artículo. También, o sea, ese no es el tema, no es el tema de hoy. Que no, os lanzáis, hablamos de juegos y os lanzáis. Ahí sí que hemos entrado en el fondo del asunto. Entonces aquí tenemos tema. Claro, no tendrías, Mariluz, que haberlo publicado. Tendríamos que haberlo puesto en el guión. Como tema, ¿no? Como tema principal. Bueno, pues nada, echarle un vistazo. Eso, si os gustan los puzzles. Juegos de puzzle, pues este es para vosotros. Y así llegamos al jueves. Y los jueves, noticias breves. Sí, empezando por la noticia del momento, y es que en Sevilla se va a rodar parte de Juego de Tronos. En la nueva temporada, la próxima temporada, Sevilla, para los que conocéis el mundo de Canción de Hielo y Fuego, será Dorne, que si habéis leído la novela, le va bien. Es un país, digamos, soleado y con muchos jardines y mucho muy muy morisco. Uh-huh. Sería un poco sería parecido a lo que sería el Califato de Granada en la Edad Media. Y bueno, por lo que hemos podido leer, ya han habido en una hora 10.000 peticiones para apuntarse como extra a Juego de Tronos, a la quinta temporada. Todo el mundo quiere salir Todo en la tele. Todo el mundo quiere salir en Juego de Tronos. Malas noticias en el mundillo teledeportivo. Teledeporte echa el cierre. Sí, una noticia triste y bastante vergonzosa. No porque viéramos ese canal, que era un canal bastante mal gestionado y bastante mal... Con un formato bastante malo, porque... Antes mis abuelos eran los únicos que tenían para ver el tenis y el fútbol. No, fútbol en teledeporte no hacen. Precisamente teledeporte, lo que muchas veces se le ha criticado es que solo hace tenis, hace muchísimo tenis. Pero además no cebaba los contenidos, no hacía programas especiales como para, digamos, hilvanar. Simplemente te iban poniendo retransmisiones. O sea, que eran partidos y partidos uno detrás de otro. Sí, o partido de tenis o un partido de lo que fuera, o ahora la final de la CB de baloncesto la repiten a todas horas. Uh-huh. Pero lo que es una pena es que para ahorrar cierren un canal, que cada vez en unos pocos meses nos han cerrado ya 7 canales de golpe, cuando se han gastado 35 millones de euros en comprar la Champions League para Televisión Española. Pero para este deporte. Para este no, para Teledeportes de Televisión Española. Uh-huh. O sea, si en vez de comprar la Champions hubieran mantenido un Teledeporte bien, pero no, la Champions interesa. Y es que nos quitaron 6 canales de un tiro y están pensando en quitar 8 más. Uh-huh. Sí, ya veremos si dentro de un par de años volvemos a tener el Nacional. La 1 y la 2. Nacional y UHF. Bueno, y terminamos con una buena noticia para que no sea todo malo, o al menos una buena noticia para Marco, y es que Community tendrá sexta temporada. ¡Yipi! Ya que estás, explícanos esto de Six Seasons and a Movie. Sí, ya comentamos en algún programa que tendría que explicarlo y hoy, bueno... Ha llegado el día. Hoy mejor hoy que ya va a haber una sexta temporada, una Six Seasons. Esto fue una broma que ocurrió en un capítulo de la serie que simulaba un flashback, pero en realidad no lo era, y hablaban de una serie que se llamaba que ya habían estrenado y cancelado, que era The Cape, y un actor decía que The Cape iba a tener Six Seasons and a Movie. La primera vez que precancelaron Community, que es una serie que prácticamente han cancelado o precancelado un montón de veces, hubo un movimiento fan cogiendo esa frase y poniéndola como... para que la NBC no cancelara. Como reto ahí. Sí, un poco como frase de apoyo. Podían haber puesto... también había un Safe Community, pero esta pues tenía más gracia, era más con el espíritu de la serie. Dimos la noticia de que NBC canceló por fin del todo la serie en la quinta temporada. Y el portal Yahoo va a estrenar sus contenidos audiovisuales con la, suponemos que última, sexta y última temporada de Community. Y además esto abre mucho la puerta a que con un crowdfunding, sea igual que se ha hecho con Verónica Mars, pues se haga la película para completar ya el reto completo. El reto, pues es gracioso que eso quede de una idea, bueno, una frase de sí, la Sí, una frase que serie. Alguien se le ocurrió, incluso a ellos, porque los protagonistas principales son muy de Twitter, son muy, muy habituales en las redes sociales. Pues nada, a ver si al final conseguimos ver la película de Community. Yo la serie la veré seguro, no sé cómo, pero la veré. Y para no hacer un monográfico televisivo, que no vaya a ser todo televisión, vamos a meternos un poco con el cine. Sí, porque esta semana ha habido pocas noticias, la verdad. Pues la última noticia que dimos fue el anuncio del proyecto de Encantada 2. ¿Tan pronto? Bueno, es lo primero que tengo que decir. No, tan pronto no. Sí, en todo caso, tan tarde, porque la película ya es de hace unos poquitos años. ¿Y de Patrick Dempsey? ¿De acuerdo? De Patrick Dempsey. Pues bien por mí. Yo la vi hace muy poco. Tú la viste hace muy poco, sí, pero la viste en la tele. En la tele. Pues es una película que no tiene mucho para secuela. No. Pero... Que el caso es que la primera fue chula. La primera está muy chula, a todo el mundo le ha gustado prácticamente. Y lo que pasa es que no da mucho para... Sí, no, además, porque la gracia es la originalidad. La actriz ahora tiene mucho caché, entonces no sé yo si la van a poder coger o cogerán otros personajes. No sé. Y además tampoco es que los guionistas, porque la noticia es que ya han contratado a los guionistas... que serán los que hicieron Los Pitufos 2 y Es Rectos. Son directores para secuela. Sí, guionistas para secuela. Guionistas para secuela. Pues nada, a ver qué tal sale el tema. Y tras las noticias breves, pues volvemos a los artículos completos que pusimos a continuación. Le hemos dedicado uno a la primera temporada de la serie Graceland. Graceland es una serie... Que está ahora emitiendo su segunda temporada, y como me había quedado sin series por ver y esta se me había escapado el año pasado, es una serie de verano, me bajé la primera temporada, la estuve viendo y entretenida para pasar el verano. Es de policías infiltrados, que se medio traicionan o no, son amigos o no, Echadle un vistazo al artículo y si tenéis un hueco de series, es entretenida, no le pidáis milagros. Bueno, y el viernes dimos la noticia del final de Con el culo al aire. A3Media anunció que no renueva tras su actual tercera temporada. Sí, ha sido un poco por sorpresa, porque las audiencias no iban por las nubes, pero tampoco iban mal. Se ve que Antena 3 no ha querido que se le caiga la serie y ha preferido acabarla, pero acabarla más de golpe. O sea, según leí, estaban incluso preparando una nueva temporada. O sea que inicialmente estaban preparando una nueva temporada y ha sido así. Hombre, la productora tira millas para ir, pues supongo que irá precontratando actores y demás, pero Antena 3 ha dicho que con 3 es suficiente. Sí, el caso es que se ha desfondado un poco, ¿no? Porque al principio Es que la han enfrentado con MasterChef. Ah. Y MasterChef tiene mucho. Es mucho MasterChef. MasterChef ha vuelto. MasterChef ha vuelto, sí. Está ya, de hecho, está casi terminando ya. Sí. Bueno, y por último, pues pusimos otra novedad y es nuestro primer artículo sobre viajes y turismo. La Osera se lanza. Ya os comentamos la semana pasada que os iríamos contando lo... ¿Qué nos iríais contando? Que os iríamos contando lo que hacemos en el mundo real. Pues sí, como lo prometido es deuda, pues hemos puesto a Marco a escribir un artículo sobre nuestras peripecias en el Parque de Atracciones de Madrid. Sí, un artículo que además me ha quedado largo. Sí. Largo y con muchas cosas por contar. O sea, sí, podía haber escrito tres artículos más, porque el Parque de Atracciones de Madrid da para mucho. Es un parque de atracciones que con la explosión de la Warner está un poco olvidado, sobre todo para la gente de fuera de Madrid. Y que la verdad es que merece mucho la pena. Bien que compramos entradas para el parque de atracciones y no para la Warner. Sí, Ethan es más fan del parque de atracciones que de la Warner. Porque justo ese día hacía mal día y no podíamos cancelar lo del parque. O íbamos ese día o no íbamos. Sí. Eso lo explicamos se explica en el artículo, y es que hay muchas maneras de ahorrarte dinero en la entrada, porque la entrada en taquilla es cara, pero hay descuentos, pues, y uno de los descuentos que hay es si te comprometes a ir un día en concreto. Y lo coges con bastante antelación. Es el que cogimos con el riesgo que yo... Y al final no nos salió mal. No, estuvo chulo. Estuvo bien. En la web tenéis el artículo, explicamos algunas atracciones y sobre todo con la visión de niños. Sí, que es un el poco artículo el, está, el objetivo. Está hecho con la visión de familia con niños de eso, de 6 a 10 años o 12 años. Pues con todo esto llegamos al final de la semana de Canal Osera. Sí. Empezamos con los temas del día. Que nos ha quedado un poco larga la semana. Pues otra vez tenemos un programa muy cinéfilo, porque hablamos de otra película de estreno que hemos visto en el cine. Cinéfilo y estrenado. Habéis visto, dirás, porque a mí me dejasteis tirada. Venga, no empecemos con exageraciones, que ya sabes que de vez en cuando Marco y yo necesitamos salidas de adultos. Además, no vamos a estar siempre comentando películas infantiles, películas de niños. No creo que al filo del mañana Transformers sean tan infantiles, porque ya las películas infantiles me aburren. Bueno, vamos a dejar la discusión para otro momento, porque no nos lleva a ninguna parte, y vamos a centrarnos en lo que tenemos que hacer, que es comentar la película. Vale, sí, comentad la película, no hay dos sin tres, ¿de qué va? ¿Te lanzas tú? Bueno, al principio parecía así una tontorronada. Sí, ya te lanzas a opinar. Sí, céntrate. Estamos con la sinopsis. Muy bien, sinopsis. Bueno, la sinopsis la tenéis en el tráiler. En el tráiler sí. Tenéis exactamente el argumento y tres chistes. Pues la película es el tráiler alargado hasta la hora y media. Por si no habéis visto el tráiler, Mariluz os va ahora a iluminar sobre el argumento de No hay dos sin tres. Y el título original es The Other Woman. Al final, o sea, la historia trata de un chico que tiene esposa, tiene novia y tiene amante. Y tiene tres mujeres en su vida, digámoslo así. Ninguna de las tres sabía la existencia de las otras. las novias creían que eran novias y no amantes, y la esposa pues creía que era esposa sin cuernos, digamos. Y al final, pues casualidades de la vida se conocen y traman venganza. Básicamente, sí. Es el objetivo. Las mujeres despechadas son lo más peligroso del mundo. Hablemos un poco de la ficha técnica. El director es Nick Cassavetes. Cassavetes. Que también hizo el diario de Noah. Sí, es un director que últimamente se ha especializado en este tipo de películas. Es que tampoco es una película para juzgar al director, es una película, es una película industrial. Pues eso, fresquita, de palomitas. De palomitas, también es muy de DVD, de alquilarla un día y verla y pasar una tarde. No tiene más. Bueno, sí podemos decir que eso, que el... Que el actor ha salido de... No, el director ha salido como actor en algunas películas. Como Resacón en Las Vegas o Cara a Cara. Además es hijo de un director de películas más independientes, que era John Cassavetes, y de una actriz bastante conocida como Gina Rowlands. Los protagonistas, o mejor, las protagonistas, son Cameron Díaz y Leslie Mann. Están bien, están correctas, están... Yo, Leslie Mann me hace gracia, es una actriz divertida que viene de hacer muchas películas de las de Utah Apatow, que a mí no me gustan, como Virgen a los 40 o Lío embarazoso, y Cameron Díaz, pues es Cameron Díaz. Está Leslie Mann, es la esposa. Sí, la pelirroja. Uh-huh. Pelirroja. Y luego están... bueno, Cameron Díaz, desde que debutó hace 20 años con la máscara, pues ha hecho comedias románticas para aburrir. Uh-huh. La única competencia que tiene Jennifer Aniston es hacer comedias románticas. Uh-huh. Y sale Kate Upton, que es la más grande en sentido horizontal. Y luego, la más exuberante. Vale, qué palabra más bonita. Es una palabra que un hombre nunca emplearía si no es en presencia de una mujer. Pero bueno, como hay niños y esposa, comprenderéis que no diga los talentos que tiene Kate Upton. Luego hay un actor que va a ser complicado pronunciarlo, pero lo voy a intentar. Nikolai Kostner-Waldau. Parecía que pusiera Nicolaj. Sí, es que es Nicolaj, pero en ese tipo de J creo que se pronuncia como I. Pero no me haga mucho caso, porque suele ser un nombre así del este. Este muchacho es... no sé si es guapo, ¿no? Es que no sé de quién estamos hablando. El marido. Ah, el marido, sí. Es guapo, sí. Es guapo. Cierto es que en la película, pues eso, como vas empatizando con las mujeres, claro, va perdiendo encanto. Te va perdiendo encanto, pero al principio es cierto. Bueno, y también le hacen perder encanto, Sí, es pues guapete, este es ahora muy conocido porque es Jaime Lannister en Juego de Tronos. También es tendré atractivo. Que ver Juego de Tronos. Y también es bastante desagradable, sobre todo en la primera temporada. Uh-huh. Y luego ya, casi de forma anecdótica, sale en Don Johnson, que cuando salió todo pareció como en el cine ese, ¡anda! Sí, sale Don Johnson. Pero no, está vivo todavía. Tiene tres escenas. Uh-huh. Y luego sale, creo que es rapera, pero es cantante seguro, Nicki Minaj, que es la secretaria. Ah, la secretaria. La secretaria que también tiene exuberancias, pero trasera. Sí. Tiene curvas extrañas y ese tipo. ¿Qué tal está? ¿Mereció la pena dejarme en casa por ella? Ahora sí. Ahora es cuando lúcete. No, ahora diré, pues bueno. Pues bueno, está pues bien. Entretenida. Hombre, pues ciertamente, ¿no? Está entretenida. Cierto es que me sorprendió al verla, porque esperaba que fuese más tontorrona de lo... Bueno, no más tontorrona, sino más aburrida, más... Tiene buen ritmo. La película, la verdad es que tiene un par de bajoncillos, pero a nivel de dirección y tal, tiene buen ritmo. Y está graciosa. Sin una aspiración a pasártelo bomba. No te vas a morir de carcajadas, pero la ves con una sonrisa. Sí. Y salvo los 5 minutos finales, que son espantosos. O sea, la escena final es espantosa. Sí, no pega con la película. Con el tono de la película les ha ido de madre. Parece el final de otra película, más tonta. Más tonta. Pero salvo esos 5 minutos, estamos hablando de 5 minutos, no más. Además lo aceleran todo al final como para terminarla. La película es muy previsible, o sea, estás viéndola y puedes ir diciendo lo que va a pasar, porque entre lo que te han contado en el tráiler y lo que has visto en otras 1,000,000,000 de películas, es súper previsible. Pero si no te importan esos dos detalles, pues lo pasas el rato. No paguéis 9 euros, pero el día del espectador 4 euros, pues se puede ver. Pues si no hay más que añadir, ositos y terminamos. ¿Empiezas? Pues yo la voy a probar. 5 ositos por mi parte exuberantes. Eres generosa, pero sí, yo no estaba entre el 4 y el 5. Pues mira, hoy me siento generoso. Exuberantemente generoso. Hace una noche bonita y la escena que sale Kate Upton corriendo, pues vale. 5 ositos corriendo por la playa. Pues acabamos de venir del cine, así que hemos cambiado el guión a toda prisa para contaros lo que hemos visto. Que ha sido Godzilla. Uh-huh. La última versión, la del 2014. Claro, porque la acabamos de ver en el cine. La acabamos de ver en el cine, sí, pero también vimos en el cine Cazafantasmas y no era del 2014. ¿Intentamos contar de qué va? Quizás se pone un poco impertinente cuando le cambiamos el guión. Pues lo intentamos pues contar Godzilla, el argumento. Es Godzilla, tampoco, o sea, es una niña ciega enamorada de su profesor. Es Godzilla, es bastante, sí, evidente. En vez de eso, iba a decir en vez de monstruos, no, monstruos. Son monstruos gigantes. En vez de robot, monstruos. Bueno, Pacific Rim en dos partes. Ya quisiéramos que hubiera sido Pacific Rim, aunque sea un poco adelantar el tema, pero vamos con el argumento. Bueno, evidentemente es de Godzilla, son monstruos gigantes, pero el argumento aquí es... Pero Godzilla no se ve hasta media película. Sí, el primer monstruo protagonista, no, tiene un nombre, le han puesto, pero no sabría decirlo. Es un primer monstruo que aparece en una central nuclear. Sí, porque el huevo se pone ahí para absorber la radiación y ya, nacer. Ya. Y ahí, y hasta aquí puedo leer que decía Mayra Gómez Kem. Ha salido un monstruo y hay que matarlo. Matarlo. Y a partir de ahí, pues ya vemos un monstruo gigante, luego más monstruos gigantes y mucha destrucción. Muchos tiros y mucha destrucción. Esa es su mayor virtud. La y un lío psicológico con mi madre y yo, con que parecía que hubiera dos Godzillas, pero no lo hemos comprendido bien. Yo ahí me he perdido, en eso yo no he visto Godzilla, había uno. Había un monstruo por un lado y luego Godzilla por otro lado. Y ya está, porque luego, como lo típico en estas películas, vemos mucho interés humano de personajes alrededor de la destrucción, a los que acabas odiando profundamente. O sea, acabas queriendo que el monstruo se los cargue. Se los todos, coma, por se Dios. Los coma. Sí, bueno, y después de la sinopsis, damos un repasito a los actores. Dejamos que Iza nos los vaya diciendo. Aaron Taylor Johnson salía en Kick-Ass, una película que no habéis visto. No. Este chico es Osete. ¿Pero es el prota? El prota. Están buscando, yo creo, que un actor que parezca un poco normal, pero a mí no me ha transmitido nada. La verdad es que todos en la película están bastante... Sí, son bastante planos. Los personajes, el guión no le da para mucho. No. El chico es un puñetero gafe, porque lo va... Allá donde va aparece un monstruo gigante, o sea, es un gafe de narices. Coge un tren, un monstruo gigante. Coge un barco, coge un helicóptero, un monstruo... Lo que sea, sale el monstruo gigante. Parece obsesionado. Parece un imán. ¿Y quién más tenemos por ahí? También Ken Watanabe en... Que salió en Batman Begins. Sí, ese es un actor japonés que sobre todo en Japón ha trabajado un montón. Hemos puesto Batman Begins como una referencia, pero es un actor que ha hecho un montón de cosas. Y está horroroso. Está completamente el chino. El chino. El japonés, el asiático. Que tiene cara de pena toda la película, pero no transmite. O sea, está muy basado. Yo soy un poco friki, no sé si lo habéis notado oyendo este programa. Pero yo he visto el Godzilla de 1957. Y el personaje de Watanabe está basado en... ¡Ay, voy a llorar! Poner música o algo mientras me ahogo. Hago palmas. Está muy basado en el protagonista de aquella, que era un científico japonés que, que no quería que matara a Godzilla, que quería estudiarlo. Uh-huh. Estaba Godzilla destruyendo Tokio, pero él quería estudiarlo, pobrecito. Y este personaje él no tiene la culpa. Está muy basado, pero claro, en el 57 podía funcionar, pero aquí verlo con esa cara toda la película es aburridísimo. Uh-huh. Y por ahí tenemos también Elizabeth Olsen, de la pequeña de las hermanas Olsen. Sí, está la hermana pequeña la de las gemelas. Uh-huh. Bueno, esta actúa, las otras. Las otras ahora sacan zapatillas. Sacan zapatillas y cositas. Y bueno, aquí hace de la típica esposa. Eso, que es una pena que el Godzilla no haya puesto el pie encima del hospital donde trabaja, de verdad. Bueno, de eso, del estilo al resto de actores. Sí. Plano. Sí, dicen que la chica es muy buena, los que han visto en algunas películas que ha hecho. Nosotros no la hemos visto todavía, pero aquí es que tampoco tiene. Sí, es que no da para nada. Más la. David. Ah, venga, pronuncia eso, valiente. Stratagrim. Stratagrim, o como se pronuncie. Este es un actor que. Salía en Lincoln y últimamente en la serie Alphas. Y también salía en Buenas noches y buena suerte. Es un actor que ha trabajado muchísimo. En cuanto le veis la cara, sabéis quién es porque lo habéis visto un montón de veces, aunque a lo mejor no sabéis en qué película en concreto, porque siempre es secundario. Este es el almirante, el que va en el portaaviones. Ajá. Y nada, este es uno quizás de los más correctos, pero claro, está acostumbrado a coger un papel secundario y cumplir fielmente lo que se le pide. Sí, aquí el guión pues no da para más. Bryan Cranston salió en Breaking Bad. Sí, está de máxima actualidad por Breaking Bad, donde dicen que estaba muy bien. Algún día a lo mejor me animo a ver las 7 temporadas de Breaking Bad. También para nosotros era siempre el papá de Malcolm in the Middle. Y Juliette Binoche. De Chocolate o El paciente inglés. No sé qué pinta en la película. O sea, sinceramente no sé qué pinta. Esa es la esposa. La esposa. No vamos a decir más. No sé qué pinta. Para poner su nombre en el cartel. Nada más. Y también tenemos a Gareth Edwards. Como director. Este hombre no tenía mucha experiencia. Hizo una película. Se ve que lo cogieron porque hizo una película que se llamaba Monster. Donde no tenía. Monster, no recuerdo cómo se llamaba. Salió monstruo también. ¿Cómo se llama? No, el caso es que era una película de monstruos donde no salían monstruos. Como no tenía presupuesto, era toda la intriga de dónde están los monstruos. Y se ve que alguien dijo, monstruos, pues mira, lo vamos a poner a hacer Godzilla. Guillermo del Toro, por Dios, Guillermo del Toro. ¿No visteis Pacific Rim? Guillermo del Toro. Nada. Pues no, se quedaron con Gareth Edwards y ha salido esto. Y ha salido esto. Esto. Pues sí, eso. Una vez vistos los actores y hemos dicho ha salido esto, pues vamos a comentar qué es esto, ¿no? ¿Qué nos parece? Mal. El esto. No nos parece mal. Creo que coincidimos en que no nos ha gustado demasiado. Al principio era bastante aburridilla. Porque no había nada. No había monstruos. No había monstruos. Solo estaban en el colegio, en el trabajo. Sí, tarda en eso. Normal. No tarda mucho en salir. O sea, nos ha hecho largo. Exactamente, no se hace largo, pero no tardan tanto en salir. No tardan en salir. Al principio ya hay un par de terremotos y de radiaciones. Pero hasta que no aparecen los monstruos, no empiezan. Podemos estar hablando de los primeros 20 minutos de película. Que sí, es bastante, pero tampoco es una eternidad como en otras películas. Pero es que una vez salen los monstruos, como que tiene muchos bajones. O sea, sí sale el monstruo, pero luego te tiras otros 10 minutos de película moviendo soldados de un lado a otro, haciendo, o sea. Y hay veces que cuando se pelean los monstruos entre sí no actúan en ningún momento los humanos. No, claro, es que cualquiera se mete ahí en medio, ¿eh? No, por nada. O sea, yo ahí. Defiendes a los humanos. No, a mí lo único que defiendo de la película, que respeto, es que en este caso sí que hay destrucción a mansalva. O sea, hay tortas y monstruos y edificios destrozados y gente muriendo. Sí, que es una de las cosas que esperas de Godzilla, ¿no? Es una cosa que esperas de Godzilla y que deben haber, que en otras películas, yo recuerdo la de finales del siglo pasado, que no recuerdo la de qué año fue, que Godzilla se paseaba por Nueva York, pero era bastante educado y iba por las avenidas. Aquí no, aquí atraviesan los monstruos, atraviesan los edificios. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Pues que no rompía casi nada. O sea, rompían, iban andando por las calles grandes, como si fuera un para pasillo. No romper, para no molestar. Y Pero aparte de eso, la película es completamente, y perdón por la expresión, imbécil. O sea, la película es idiota completamente. Sí, a mí me ha pasado que va dando saltos a veces y yo no sabía si el que estaba viendo era el protagonista, sino dónde estaba cada ¿y uno. ¿Y qué más daba? También, pero no hay como hilo. O sea, sí, hay monstruos y mira a saber dónde sí, aparece el monstruo además, ahora. Pero, pero no me hilaban la historia. Como han metido tantos secundarios así, no han... esta película se prestaba mucho a coger, vamos a centrarnos en el mando militar... Uh-huh. Y en luchar contra los monstruos, pero el sí, hecho de tener seguirlo. Al soldadito este siendo gafe y teniendo mala suerte y yendo de un sitio a otro para acabar de encontrarse con el monstruo. Uh-huh. Además, otra cosa completamente idiota es que encontraban los monstruos así, empezaban a entrar por una habitación y luego se daban la vuelta y había un monstruo de 100 metros de altura que no habían oído. O sea, es que era todo muy tonto. Uh-huh. O sea, todo muy tonto. Y si no, en una escena final, cuando ya han evacuado la ciudad, están los monstruos luchando, te cogen la imagen desde dentro de una oficina y están trabajando. No te has dado cuenta. No te has dado cuenta de que llevan tres días avisando de que tenéis que echar a correr. Ya te digo, es todo muy tonto. A mí no uh-huh. me he salido completamente de la película en todo momento. Ethan, se nos ha ido hasta del programa. ¿Qué opinas tú de la película, tío? Aburridilla. A veces con esa parte de mover soldados sin nada, ningún trozo de la trama va cortada en diferentes tramos de la película. Uh-huh. Al final no ha surgido bien esa uh-huh. parte de... Sí, hay una escena, por ejemplo, entender. Muy tonta, que simplemente es para lucir efectos especiales de Godzilla pasando por debajo de barcos. Uh-huh. Ya, eso se hace al principio. Cuando tienes que crear un poco de intensidad sobre el monstruo, pero ya han salido monstruos, ya han salido monstruos grandes, han salido otras cosas. Luego, otra Godzilla poniéndose de pie de forma completamente idiota, de espaldas. Dices, ya, o sea, si lo vas a sacar el monstruo, sácalo y úsalo. Nada, vamos a poner ositos porque. Que te calientas, te calientas. Me caliento y no terminamos. Que vamos ya 12 minutos insultando a Godzilla. Y a ver si va a aparecer por aquí. Pues nada, ositos. Yo lo voy a dejar, creo que va a ser la primera película que suspenda. Bueno, no sé si es la primera, pero... No, alguna hemos suspendido. Alguna, pero pues eso, esta le voy a dar... iba a decir tres ositos, venga, le voy a poner medio más por aquello de que los monstruos son por muy si grandes. Por si viene, ¿no? Y, si viene y se disgusta. Tres ositos y medio le voy a poner yo. ¿Izan, ositos? 7.25. No, siete y medio, pues aún les da mucho, Y eso que te ha parecido aburrida. Bueno, pues yo también la voy a suspender, por supuesto. Yo le voy a dar tres ositos escupiendo un rayo blanco aterrorizador. Bueno, hemos esquivado monstruos gigantes y hemos esquivado un millón de toses que hemos estado Izan y yo aquí pareciendo un hospital de tuberculosos, pero hemos sobrevivido el tiempo suficiente para terminar este episodio 36. Podemos decir que hemos grabado un episodio nocturno. Así por lo menos hemos estado fresquitos. En eso tienes razón, pero son las 11 de la noche y todavía no hemos cenado. Izan tiene razón, se nos han hecho las tantas y estamos aquí sin cenar. Vamos a ver si le robamos una cesta al guardabosques y comemos algo. Mientras nos oímos la semana que viene y entre tanto, sed felices. Adiós. Adiós.